Yeah. Danny. Rap. Ese aire de libertad pa' contar y acotar. Ese aire de libertad pa' poder liberar. Ese aire de libertad para demostrar que miente. Es mi forma de hacer que piensen diferente. Ese aire de libertad pa' contar y acotar. Ese aire de libertad pa' poder liberar. Ese aire de libertad para demostrar que miente. Pienses diferente, porque nadie sabe y piensa en esas familias que la luchan todos los días buscando justicia, porque no se animan a resolver diferente, porque están del lado de quienes le mienten. Por eso sonamos, pintamos, grabamos, bailamos y con arte nos manifestamos. Por todas esas pibas que no tienen visita y por todas aquellas que le quitan la vida. Son bastantes muertes y abuso, nadie cuenta nada, todo es injusto. Hace 7 años que se exclama justicia. Por las 8 pibas, también por la China. Un grupo de pibas exigiendo derecho, luchando por eso que todos queremos. Un grupo de pibas luchadoras, compañeras, buscando algo mejor, terminaron todas muertas. Ese aire de libertad pa' contar y acotar. Ese aire de libertad pa' poder liberar. Ese aire de libertad para demostrar que mienten. Es mi forma de hacer que piensen diferente. Ese aire de libertad pa' contar y acotar. Ese aire de libertad pa' poder liberar. Ese aire de libertad para demostrar que miente. Hay muchas personas que están encerradas, que tienen causas falsas o causas armadas. Hay personas que cumplieron sus condenas, pero no las largan, les sirve al sistema. Encerradas y discriminadas son quienes crean leyes para que haya una mejor forma y una mejor versión, pero esa no te la cuentan en la televisión. No son todas y no son todos malos, tampoco son mejores los que tenés al lado. Exigimos derechos para todos iguales, y quien quiera cambiar, que pueda que se salve. Si la justicia falla es porque falla el sistema, apoyado por los medios que la gorra te quema. Por eso tanto grito y estado de huelga, en contra del estado que deja que te mueras. Ese aire de libertad pa' contar y acotar. Ese aire de libertad pa' poder liberar. Ese aire de libertad para demostrar que mienten. Es mi forma de hacer que piensen diferente. Ese aire de libertad pa' contar y acotar. Ese aire de libertad pa' poder liberar. Ese aire de libertad para demostrar que mienten. Encerradas y discriminadas, siempre sometidas por el clasismo y el patriarcado. Dijeron basta, defendieron sus derechos y ahora las pibas las mataron. Seguimos gritando por ellos y por las que no están. Ni una menos en las cárceles, también hay que reclamar. No te olvides, compañere, ellas también son parte. Desde la calle y atravesando muros, ejercitando la memoria, resistiendo con arte. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todas. Ha llegado finalmente el día esperado. Ha llegado finalmente el día del debut. Múltiples sensaciones hoy recorren mi cuerpo, el nerviosismo y la ansiedad forman parte de mi estado de ánimo. Pero estamos acá, firme como una roca, para transitar este nuevo camino junto a todos ustedes. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Acá quien le habla, Alfredo Cuellar, padre de la China Cuellar, asesinada por el Servicio Penitenciario Federal junto a dos grandes compañeras, Camila y Caro, que forman parte de este gran equipo. Estamos para el puntapié inicial de este programa, la cual la hemos denominado Aire de Libertad. Un programa donde el eje central va a estar basado en la problemática carcelaria. Pero antes de seguir con esta línea, vamos a brindarle nuestro gran agradecimiento a todas las personas que hicieron posible nuestra llegada a este hermoso espacio. Gracias, mil gracias a Radio Semilla por abrirnos su gran corazón, hacernos parte de esta gran familia, y también agradecer a una gran compañera, quien fue una de las que hizo todo lo posible, todo lo que tenía a su alcance para que formáramos parte de esta gran familia. Por eso, como manera de tenerlas entre nosotros, este programa va dedicado para vos, querida compañera Blanca, donde quiera que estés. Y ya entrando de a poco en el programa, queremos comentarle el porqué de nuestro compromiso de transitar un nuevo camino. Del por qué asumir este nuevo desafío. Lamentablemente, duele decirlo, pero la realidad es esa. Todo esto nace desde el dolor de perder a una hija. Jamás proyectamos a llevar adelante cuestiones en las que hoy estamos involucrados. El destino cruel, el dolor y la lucha nos ponen en este camino, en el cual nos comprometimos ante la tumba de nuestra hija a llevarla con mucha lealtad y respeto, para ser la voz de las silenciadas, las humilladas y asesinadas. Aire de libertad. A partir de ahora, va a ser la voz de aquellas que hoy forman parte del desinterés absoluto del poder judicial y político y también de la gran discriminación de parte de esta maldita sociedad ignorante. Ahora estás tranquilo, tus manos están sucias, rosas negras en sus tumbas. Solos en el pabellón oscuro, los castigos no han cambiado, solo se han perfeccionado. Y vos no entendés el porqué, estamos en contra de todo. Solo hace falta que mires a tu alrededor. Se encendió el azufre, se encendió el azufre. Los dolores del cuerpo condenado. Me hablas de humanizar la tortura, romper hachazos las coyunturas. Técnica y disciplina, barrotes de hierro que asesinan. Control, represión, esta sociedad es una prisión. Solo puedo decirte a gritos, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos toda cárcel, destruiremos. Que se escuche la voz de todos a quienes el sistema invisibiliza, castiga y estigmatiza doblemente a través de las leyes y de la sociedad. Aire de libertad. Este jueves, a partir de las 20, por radiosemilla.com.ar. Se ha dicho todo esto como modo de presentación, nos metemos de llenos en el programa. Como es de público conocimiento, hoy las cárceles argentinas se encuentran en situación de riesgo. Pero para todas las personas que transitamos las cárceles, sabemos que esto no es de ahora. Las cárceles desde hace muchísimos años presentan falencias en todos sus niveles. Hoy los medios masivos de desinformación se hacen eco de las situaciones de las cárceles, calificando a la población carcelaria como violadores, femicidas, asesinos, genocidas. Lejos de la realidad, gran parte de esta maldita sociedad asume que esto es real y desata una campaña feroz a través de un carcelazo, impidiendo que se le concedan sus derechos. Así, de esta manera, desestimar el trabajo que vienen realizando familiares, organizaciones, militantes anticarcelarios, organismos de derechos humanos, quienes con muchos esfuerzos buscan desenmascarar a la corporación mafiosa que se encuentran o transitan dentro del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario. Sabiendo que las cárceles son centros de exterminio, son centros de tortura, donde la vida, el sentimiento y la dignidad de la persona quedan supeditadas al capricho de los carceleros, quienes se autodenominan una máquina de aplicar tormento, una máquina de aplicar tortura, para así terminar con la vida de aquellos que claman por sus derechos. Es por eso que para desarrollar con amplitud esta problemática, ya estamos trabajando para el próximo programa, donde vamos a tener la participación directa de los actores fundamentales de esta problemática, quienes nos traerán sus voces desde el mismísimo infierno, como son las cárceles. Hoy en el día, la unidad 33 de mujeres, un grupo de madres con hijos, llevan adelante una huelga de hambre, quienes nos hicieron llegar su reclamo. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Habla Joana Moreno, una de las madres del pabellón 8 de madres. Les cuento que acá somos 5 compañeras, 2 embarazadas, 3 estamos con hijos menores de 1 año los nenes. Bueno, a todas nosotras de este pabellón nos negaron el arresto domiciliario. En los otros pabellones de madres también a muchas se lo negaron y a otras están para un beneficio, pero están pasadas y no tienen respuesta. Nosotras lo que queremos es que nos escuchen, que alguien por favor se haga cargo de nosotras y que nos den un arresto domiciliario y a las que les corresponde su beneficio, ¿no? Después de eso, decirle que acá no hay una sanidad como la gente, no hay un pediatra para los chicos, no hay insumos suficientes de alimentos, ni de limpieza, cosas de higiene, nada. Después, bueno, eso, reclamar, que alguien nos escuche, que nos ayuden, porque creo que nos dejaron en el olvido acá con los chicos y no está bueno eso. Yo creo que los jueces pusieron prioridad en soltar violadores y homicidas antes de fijarse que acá aún quedan madres y mujeres embarazadas. Así como también mis compañeras de población, que ya están pasadas de sus beneficios, algunas con enfermedades graves. Hay mujeres de 75, 79 y 80 años también, aún detenidas acá, con enfermedades, ya que, como les dije, no hay una sanidad ni para nosotras, ni para los chicos, no hay, ni para nadie. No está este penal, no está, no cuenta con los recursos necesarios como piensan los jueces para tener a los chicos acá. Igualmente así quiero que escuchen el reclamo que estamos pidiendo, que es de que nos den un arresto domiciliario y necesitamos una respuesta favorable y lo más rápida posible. Bueno, muchas gracias por escuchar y esperamos una respuesta. Nosotros somos las detenidas de la unidad 33 de Los Hornos. Estamos peleando, estamos en huelga y estamos peleando por las madres que tienen sus bebés acá y madres embarazadas. Nosotros estamos pidiendo que le den el derecho de un arresto domiciliario o una pulsera de electrónica, pero que se vayan a la calle. Que se vayan a la calle. Son 20 madres nomás. No es una barbaridad de madres, son 20 madres que quedaron nada más. Y nosotros le estamos pidiendo que el Poder Judicial le dé ese beneficio, porque acá en el penal hay 2 chiquitos que le agarran convulsiones, otro que es asmático, otro que tiene problemas cardíacos. Estamos pidiendo por esas madres. Nosotros entendemos que esto es toda una política. Sabemos que los jueces largaron violines, femicida, y sabemos que esto es una política. Porque cuando nosotros vamos a un juzgado, el juez de cada uno de nosotros que somos detenidos tiene su carpeta ahí y sabe por qué estamos detenidos cada uno de nosotros. Yo pienso que el juez, cuando le dio la libertad a esta gente, supo a quién se las dieron. ¿Y por qué se las dieron? Primero a los violines y a los homicidios. ¿Por qué? Porque esto es todo político. Porque el presidente anterior que tuvimos se llenó las cárceles de detenidos, pero detenidos superpoblación, porque la superpoblación es porque el señor Macri y la señora gobernadora se dedicaron a llenar cárcel. ¿Para qué? Para mentir a la sociedad que pusieron toda la gente, que no hay más narcotraficantes en las calles, que no hay más ladrones, como dicen, o chorros, como ustedes lo quieran decir, que ellos llenaron las cárceles y que la sociedad podía caminar tranquila. Mentira. Mentira, porque acá hay gente que están por un celular y por muchas cosas más, que están años 5 o 6 años y que no están condenados, ¿eh? Porque hay gente que acá hay gente que hay de 3 años para arriba que no está condenada. Pero el señor presidente se dedicó a decir que llenó las cárceles. Sí, las llenó. Tengo muchos compañeros en todas las cárceles. Somos 63 cárceles en la provincia de Buenos Aires. Y hay gente en Olmo, un decir en Olmo, hay gente que en una celda son 16, 18, y alguna gente tienen que estar durmiendo un par de horas algunos y otra par de horas otros se turnan para dormir. Y hay gente que está durmiendo en los baños. En la unidad de Sierra Chica, por celda, hay 3 detenidos. Uno duerme en el piso sin colchón y otro con medios colchones. Y hay hambre, porque el hambre está. Acá el señor, el gobernador que tenemos ahora, el señor Aziquesiló, dijo que él pagó todas las deudas para que nosotros sigamos comiendo. ¿Sabe qué lo dan? ¿Qué lo dan? Una batata. Una batata lo están dando, ¿eh? Esa es la deuda que pagó. No estamos en contra de este gobierno porque él bien dijo que lo agarró así con esta deuda y que pagó. Y en la nota que él dijo, dijo que había muchas plazas que estaba por hacer, 2 unidades más. Yo pienso que en 2 o 3 meses, dijo, o en un par de meses, yo pienso que sí la va a poder hacer. Esos meses que nosotros tenemos que seguir estando detenidos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir esperando un colchón? ¿Tenemos que seguir comiendo una batata? No tenemos nada. Estamos en una pandemia. De que empezó la pandemia, 50 días vamos a llevar, lo dieron un jabón para 3 personas. En Sierra Chica le dieron un jabón para 3 personas, siendo con el virus que hay. No hay para la calle, la protección para la calle, menos la van a tener para nosotros. Está bien, somos detenidas, somos presas, somos lo que ustedes crean presos, lo que ustedes quieran, lo peor que haya, pero también somos seres humanos para la sociedad. Somos seres humanos como ustedes. No estamos pidiendo que lo larguen masivamente como se está diciendo en los medios. Habla del código penal ni nada porque los jueces saben de lo que le estoy hablando. Sí le puedo hablar del código penal, si quiero le puedo hablar porque lo entiendo, pero no me voy a poner a la altura de ellos. Solamente le estamos pidiendo que larguen a esas mamás con esos 20 chicos que hay acá que son enfermos de gravedad. Creo que cada magistrado puede averiguarlo porque está, lo puede averiguar. Y hoy estamos en una huelga de hambre por las mamás, ¿eh? Siendo que nosotros también estamos pasados de todos beneficios. Y hay muchos compañeros también que están en la lucha con nosotros. Muchas unidades están en huelga de hambre hoy. No estamos en contra ni de este gobierno. Solamente le pedimos al Poder Judicial, y si alguien del gobierno los escucha, que también lo haga. Porque ellos también son de acá, del gobierno, y están gobernando un país, y están viendo lo que están pasando. No sé qué más decirles, solamente que lo escuchen y le damos la gracia y que le echemos por las madres. Nada más, estamos pidiendo algo justo. Tampoco hay mamás que están pidiendo su beneficio porque les corresponde. Les corresponde salvar la vida de sus hijos, porque si acá entra esa enfermedad, los chiquitos esos también se pueden llegar a morir. No piensen en nosotros, piensen en la criatura. Sabemos que las madres y cada madre cometió su error, pero los chicos no. Y tienen el derecho de salir a la calle con sus chicos. Salieron muchas compañeras de acá, ¿eh? Salieron muchas compañeras de libertad con sus hijos sanos. Pero acá estamos, esos chiquitos están muy enfermos acá. No piensen en las mamás lo que hicieron, porque yo sé que hay muchos comentarios también. Pero cada comentario tendrían que ser bueno escucharlo, de cada mamá. Nada más, gracias por escucharlo. ¿No ves que es que no son sitios? ¿No ves que no ves? ¿No ves que solo los pobres son los que no tienen nada que hacer? ¿Quién es de verdad el culpable de esta su horrible situación? ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? Que la gente pueda ser como el Betalibre. Y si saber de mal y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño. ¿No ves que esta no es manera? La tortura, la condena. ¿No ves que solo la educación va a cerrarse un mundo mejor? Que resistan las prisiones, la venganza, los rencores. Que afrontemos esta situación con la luz y con el corazón. ¡Vámonos! Y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del Estado. Está montada todo al revés. Hay que elegancia, ¿no lo crees? Que la gente pueda ser como el Tet tan libre sin saber de mal, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño, y que la vida puede ser un sueño. Sean bienvenidos a este nuestro lugar, donde nacimos y crecimos, donde queremos dar sitios de sensaciones desencontradas, donde no se borran nunca nuestras pisadas. Aire de Libertad. Este jueves, a partir de las 20, por radiosemilla.com.ar. Hola Alfredo, buen día a la radio, buen día a todos los oyentes, buen día a la gente, buen día a la sociedad, a esa sociedad que sigue pensando que en el contexto de encierro somos todas malas personas. Los meten a toda la bolsa pensando que somos femicidas, violines, que las madres matan sus hijos, y la verdad que no es así. Estaría bueno que entiendan que lo que estamos pidiendo no es nada de otro mundo, simplemente el Código Penal dice que a la asistida, a la condicional, tenemos que salir a su cierto tiempo de cada condena, todo se va cumpliendo. Hoy hay más de 8.000 presos que están esperando que los larguen y siguen jugando los medios diciendo que van a largar 8.000 presos con el COVID-19. Si el COVID-19 no hubiera existido, esto hubiera sido igual. La huelga de hambre de diciembre era el mismo pedido que se está pidiendo hoy. Hoy lo que le quiero pedir a toda la audiencia que está escuchando, que transmita que hay mamás con hijos, 17 hijos, 3 embarazadas y 17 mamás. Esas mamás que merecen estar con sus hijos en su casa, como está usted ahora escuchando, señora, señor, la radio. Les agradezco mucho por haber escuchado este audio, pero lo que quiero dejar en claro es que la pelea es por el derecho de esos niños, el derecho a la vida y a la igualdad. Peleando por el arresto domiciliario de esa mujer, donde las cooperativas de liberados y liberadas, donde ellos están colaborando para esperar a ese compañero para cuando sale a trabajar. Las mujeres haciendo barbijo, los hombres fumigando las calles, limpiando las calles. Hoy necesitamos las calles de la Argentina más limpias que nunca. Quiero decirles a todos que todas las personas que estamos privadas de libertad queremos cambiar. Nunca hubo un gobierno justo y paralelo con trabajo, sin discriminación, siempre hubo discriminación. Para este gobierno que nos están escuchando seguramente, quiero que sepan que la mano de obra de ya de los hombres está dispuesta a colaborar a la sociedad para fumigar las calles y limpiarlas. Les mando un abrazo y espero una ayuda a través de todo lo que están escuchando para esas mamás, esos nenes que están privados de su libertad y que tienen derecho a la vida y a la igualdad. Que tengan buen día y gracias por todo, Alfredo. Buenas noches, Aire Libertad. Me pone muy contenta de poder ser una de las primeras chicas privadas de su libertad, en la cual a través de esto puedo expresarme. Bueno, les comento, me llamo Tatiana Giselle Mesa Suárez, alojada en la unidad 45 de Melchor Romero, en un neuropsiquiátrico. Me encuentro alojada en los buzones hace casi ya 2 meses, porque la jueza a la que está a cargo mío, la señora Julia Márquez, ejecución número 1 de Quilmes, dio el aval en plena cuarentena para que me puedan sacar de traslado sin ningún motivo, por ningún motivo fundamental, ¿no? Porque, o sea, no tuve problemas con las internas, no tuve problemas con el mismo servicio y así, bueno,

que se escuche la voz de todes a quienes el sistema invisibiliza, castiga y estigmatiza doblemente a través de las leyes y de la sociedad. Aire de Libertad, este jueves a partir de las 20 por radiosemilla.com.ar. Hola, ¿cómo están, gente? Bueno, queremos agradecerle en primer lugar, de parte del colectivo de detenidos denominado Sin Hambre, que somos toda la nación argentina, que somos un grupo grande de compañeros, compañeras, guerreros, con un solo propósito, que es pelear por nuestros derechos, nada más. Queremos agradecerle el apoyo incondicional de Alfredo Cuellar, felicitarlo por este gran logro, por este espacio que sabemos que va a ser de manera productiva, bien utilizado, y contamos con este espacio también para transmitir cualquier tipo de comunicado que sea del colectivo de Detenidos Sin Hambre. Agradecer a Alfredo, la verdad que Alfredo, la labor que tuviste de la huelga anterior y estando presente hasta ahora, y siguiendo en pie con todos nosotros, ayudando cada caso particular, dedicándole horas, madrugadas enteras, estando 24/7 siempre presente con nosotros, es inalcansable el agradecimiento de parte de todo el colectivo detenido hacia usted. Queremos agradecerle y fuerza, compañero, nos pone recontra orgullosos, sabemos que es un espacio que usted lo va a saber utilizar mejor que nadie y en el cual vamos a poder transmitir lo que está pasando también desde acá adentro a la afuera y que estamos en buenas manos, compañero. Así que un abrazo grande del parte del colectivo detenido denominado Sin Hambre, un abrazo grande, fuerza para todo y un ejemplo de persona, la verdad que lo queremos felicitar. Vamos, gente, Aire de Libertad, va a ser oído por todos lados. Acá estamos presentes y luchando como siempre, peleando por nuestros derechos, gente. Gracias a todos. De acá, el colectivo detenido denominado Sin Hambre, un fuerte abrazo, familias. Bueno, yo soy Carolina, soy acá de Semilla y, bueno, de medios comunitarios, varios. Estoy muy contenta de arrancar este programa porque, bueno, estoy totalmente en contra del sistema capitalista y patriarcal que convierte a la gente que es pobre, capaz de no sé, o no necesita mucho dinero para vivir en personas marginadas y con faltas, ¿no? Como que el sistema no está pensando en la gente que no tiene plata, digamos. Si no vas a un recolegio, o si no vas se está vaciando todo el resto, ¿no? Lo que es el respeto, la familia, educación. Familia en el sentido de cariño, de responsabilidades. Entonces, bueno, nada, estoy feliz de estar acá, acompañada de esta gente hermosa que están en la lucha tanto. Así que, bueno, espero que sea, creo que va a ser un re buen año. Arrancamos con luna llena, así que, nada, fuerza, compas. Vamos a estar haciendo todo para transmitir lo más fielmente posible. Abrazos grandes y nos vemos, hablamos el jueves que viene. Así llegamos al final del programa número 1 de Aire de Libertad, programa dedicado a la memoria de nuestra compañera Blanca. Quienes la conocimos aún seguimos con mucha tristeza su partida. Agradecer también a Dani Fernández, quien de manera solidaria le puso letra y música al programa de Aire de Libertad, acompañado por los integrantes de la cooperativa Esquina Libertad, y reiterar nuevamente que únicamente por hoy hemos salido al aire a partir de las 20 horas. Aire de Libertad, programa radial anticarcelario dedicado íntegramente a los y las privadas de su libertad. Gracias infinitas a todos los que nos hicieron llegar su saludo. Gracias Radio Semilla. Hasta el próximo jueves, Aire de Libertad. Abajo los muros de las prisiones. Es aire de libertad pa' contar y acotar, es aire de libertad pa' poder liberar, es aire de libertad pa' demostrar que miente y es informar. Recoge, mijo. Mira que das pa' la calle. Dile a Pancho que me mande algo pa' la comisaria. Ave María Títere, que breike. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. Las tumbas son para los muertos y de muerto no tengo nada. Cuando yo saldré hacer. Ya las tumbas son crucifixión, monotonía, monotonía, cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. Bien mandado.